Amigo, debo decirte algo. Déjala, ella no te quiere a ti. Si tú supieras lo enamorada que ella está. Amigo, juro decirte la verdad, lo que ella no te supo explicar. Y ahora que tengo la oportunidad de decirte que ella me ama solo a mí. La quiero, no es mi culpa enamorarme de ella. El amor me ha invadido por ella. Y yo no puedo ocultarlo, y yo no puedo negarlo. Me enamoré. Y yo no puedo ocultarlo, y yo no puedo.